tienes que, te tienes que marchar. Que hay un tren que no puede esperar. Si he de sentir la fría soledad, déjame mirarte una vez más. Lo nuestro fue tan solo un largo adiós, un valle gris donde no sale el sol. ¿Quién de los dos ha de pedir perdón? Yo no sé quién cometió el error. Buena suerte, señorita. Y que vaya usted con Dios. No me vengas a buscar si no encuentras lo que se te perdió. Me dices que te tienes que marchar, que hay un tren que no puede esperar. Si he de sentir la fría soledad, déjame mirarte una vez más. Buena suerte, señorita. Y que vaya usted con Dios. No me vengas a buscar si no encuentras lo que se te perdió. Que vaya usted con Dios. No me vengas a buscar si no encuentras lo que se te perdió. Si no encuentras lo que se te perdió.